Luchar, luchar, morir, sentir que en el mundo hay tristezas, que la paz ya no está aquí. Suenan los cañones, los gritos de guerra. Mueren por millones, la paz se acabó. Pedimos la paz, no el odio y rencor. Pedimos la paz para el corazón. Queremos vivir sin ese dolor, que la guerra tiende en un mundo de amor. En un mundo de amor. En un mundo de amor. Cantamos, reímos, vivimos felices antes de la guerra, antes del rencor. Las tierras son negras, los campos son grises. Tienen olor de infierno, la paz se acabó. Pedimos la paz, no el odio y rencor. Pedimos la paz para el corazón. Queremos vivir sin ese dolor, que la guerra tiende.